Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Con ocasión del Día Mundial del Libro, se inaugurará el Café Libro del Círculo Militar hoy a las 19:30 en el Salón Pichincha de esa entidad en Quito. Esta iniciativa, nacida de un grupo de oficiales del Ejército Ecuatoriano en servicio pasivo, tiene como objetivo crear un espacio para el debate y la reflexión de libros civiles y militares. En este nuevo recinto se realizarán talleres, coloquios, recitales de poesía y música, además de exposiciones y presentaciones de libros. Internacionales. Buenos Aires. La edición 41 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se inaugurará hoy, fecha en la que se celebra el Día Internacional del Libro. Durante el encuentro se realizarán 1.500 actividades culturales y también habrán propuestas participativas como el certamen Lecturas Argentinas. Con la Ciudad de México como invitada de honor, llegarán a la feria casi 50 autores mexicanos que participarán de más de 30 actividades. El evento se realizará hasta el próximo 11 de mayo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.